Tenemos pautado desde la última reunión de mesa la fecha, que es para el día 18. Hoy yo mandé mensajito para ver si teníamos formalmente la convocatoria. Todavía no tengo respuesta, pero bueno, solo hace falta el lugar y la hora. En principio nosotros como representación municipal, lo que vamos a presentar, vamos a llevar como siempre lo hacemos, es un temario. El temario, en orden de prioridades, lo que tiene es la recuperación salarial, siempre teniendo en cuenta los índices de inflación, que todos sabemos que, por lo menos lo que sea determinado a nivel nacional, va a ascender a un 52, un poquito más, 52%. Entonces nosotros ya tenemos la recuperación que tenemos en este año, si bien tenemos distintas formas de verlo, vamos a insistir con lo que nos está faltando, y este fue el espíritu de esta convocatoria, ¿no? Para el último tramo del año. También vamos a ir por el bono de fin de año, que en eso sí ya asumimos un compromiso, como que está pautado que se va a hacer, no sí el monto. Después, asignaciones familiares, es algo que siempre está incorporado, porque también la intencionalidad es que en algún momento este proceso sea automático. Aumenta Nación, aumenta el municipio. Se viene dando de esta forma, pero lo ideal sería que en algún lugar una ordenanza esté establecido, entonces no tengamos que estar todo el tiempo llevándolo en un temario y solucionar algo que es fundamental para la vida de los trabajadores. Loli, respecto de la cuestión salarial, la recomposición, ¿qué porcentaje han obtenido ustedes hasta ahora y cuánto falta para llegar a ese 52 que recién mencionabas? Bien, yo voy a ser concisa en esto de sincerar los números, ¿no? Porque nosotros sabemos que la recuperación salarial del año anterior abarcó un porcentaje, unos meses, que fueron 3 para este año. Sí. Fueron 6%, perdón, 2% en enero, 2% en febrero y 2% en marzo. Ese 6% nosotros lo adicionamos al año anterior. Pero bueno, siempre se termina trayéndolo o barajándolo nuevamente para este año. Después, en el primer semestre, tuvimos una recuperación de un 14,3%, que acumulativo sumaba casi un 15%. Si quieres te digo los porcentajes: en abril un 3%, mayo 5% y en junio 6,3%. En el último semestre, agosto 4%, septiembre 4,5%, octubre 5% y noviembre 6,5%. Esto hace a un 20%. En total, acumulado todo, así como lo vamos a llevar, es un 40,3%. Por supuesto que acumulativo y al básico, como se han dado estos aumentos, el porcentaje es superior. Pero bueno, la inflación no habla de si es acumulativo, si es lo que refleja. La inflación es la inflación. Y se habla de porcentajes genuinos, o sea, si el 52%, nosotros también sabemos que el que paga, que va y compra, el poder adquisitivo lo pierde constantemente, y para recuperar esto vamos a ir en busca de ese porcentaje que nos está faltando. Que sería entre un 10 y un 12%. Exacto, vamos a ir por ese porcentaje para poder no quedar por detrás de estos índices y mínimamente, porque es recuperación, ni siquiera es aumento, que es a lo que aspiramos todos los representantes sindicales. Y de un tiempo a la fecha, esto no se puede lograr. Loli, en cuanto al bono de fin de año, ¿van a llevar una propuesta de cuánto debería ser? Sí, no queríamos llevarlo, pero en las últimas reuniones que hemos tenido de algunos compañeros, sí, vamos a llevar una solicitud de 18.000 pesos. Si bien hablamos en las últimas reuniones, estuvimos hablando entre el año pasado, fue de 10.000, este año vamos a pedir 18.000 pesos. ¿Y qué otras reivindicaciones, Loli, además de los salarios? Sí, tenemos un temario que lo voy a leer, así no me pierdo ninguno: la recuperación, el bono, la revisión de las bonificaciones. Esto es algo que tenemos hace varias reuniones, postergándolo, y creo que llega un momento en que tenemos que sentarnos y hacer una modificación, porque hay montos que son realmente que no reditúan nada para la persona que realmente cumple una tarea con inherente a lo que hace, ¿no? Uh-huh. Porque tenemos tareas insalubres, tenemos los choferes que manejan máquinas pesadas y demás, y su bonificación, los montos son insignificantes. Entonces, sentarnos y planificar hacer una revisión y aplicación de montos o modificaciones. Creo que hay una buena intención, lo que nos está faltando realmente es sentarnos y empezar a trabajar seriamente sobre esta situación. Después, tareas salubres, más o menos lo mismo, pero específicamente significa plata y aportes. Sabemos que es difícil, pero no imposible. Uh-huh. Después, la equiparación de las asignaciones familiares, lo que dije, el pago de título a docentes. Esto lo traemos de larga data, mucho, porque creemos que los compañeros municipales pertenecen, son empleados, de hecho hay muchos empleados que trabajan como docentes y demás, uh-huh. y a ellos no se les paga el título que tienen como profesionales, el título secundario, sí. y demás. Entonces nosotros lo que queremos es que realmente, por igualdad de condiciones de todos los trabajadores, ellos también los puedan percibir. Despegue de categorías. El despegue de categorías hace muchos años, en un acuerdo salarial que oportunamente fue beneficioso para todos los trabajadores, ¿qué se hizo? Se aunaron categorías. Entonces van de dos en dos. ¿Qué significa? Que los básicos también. Entonces, cuando ascendés, que ascendés cada 2 años, vos tenías un cambio de básico, lo que significaba rédito económico, por 2 años se está perdiendo actualmente, porque tenés que esperar 4 años para ver una diferencia monetaria. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Es volver a restablecer esos coeficientes de aplicación y el despegue de esa categoría para volver a tener los sueldos medianamente como se aplicaban antes. Uh-huh. Esto significa mucho dinero. Claro. ¿Qué decimos? No se puede hacer de una empezar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pongamos cabeza. En algún momento peleamos por la antigüedad, otras veces se peleó por las zonas y demás. Bueno, ¿cómo se hace? Pero volver a establecerlo. Prioridad del ingreso al ámbito laboral de los hijos de fallecidos, que tenemos varios. Y también, ¿por qué lo decimos? Estamos en una época muy susceptible, donde por pandemia nosotros perdimos 2 compañeros en las 2 situaciones. Acudieron a nosotros parientes para solicitar el acompañamiento para que puedan ingresar, y lo estamos haciendo. Ahora perdimos a otro compañero que tuvo una situación de salud, y también sus parientes han solicitado que se priorice, porque bueno, en varios casos han sido sustentos, son la base de la familia, y esto ha venido a traer muchos problemas económicos dentro de estos ámbitos. Y como sabemos que dentro del municipio se han incorporado personal nuevo, es que insistimos y acompañamos en todo este reclamo a nuestros compañeros. Está establecido dentro del estatuto. Si bien dice prioridad, yo siempre digo, por algo están escritos. El que lo expuso es porque entendía que el marcar una prioridad también señalaba una necesidad, ¿sí? Y no es que puso prioridad y era que el que quiera hacerlo lo haga, no. Es para cumplirlo, y que si hay un ingreso, los primeros deberían ser estas personas que están atravesando esta situación. Lo mismo que si hay entrega de vivienda y terrenos, también sigan teniendo un cupo y prioridad a los trabajadores municipales. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, Loli. Muchas gracias a ustedes, y seguramente me ha quedado en el tintero, pero es muy amplio. Uno, cuando se sienta a la mesa, de por sí lleva a plantear montones de otras situaciones que hace la vida de los trabajadores municipales, pero estos son los temas que venimos en el tiempo trasladando y que no le hemos podido dar solución. Seguimos insistiendo y nosotros creemos que a veces a destiempo las cosas se consiguen. No tienen el ya inmediato, pero esta cuestión de seguir y en algún momento concluimos en que se realiza.